29 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Bueno, hace rato una versión bastante particular de Naranjo en Flor, ¿no? Por No te va a gustar. Me gustó, me parece. Era un tanguito medio en voz de una banda de rock. Creo que quedó muy bien, La canción anterior también gustó mucho. No sabía que era de una película. Bueno, viramos totalmente. Estamos en la mitad de semana. Va cerrando junio, se nos va junio. Y nosotros queríamos meternos en cuestiones de salud en esta jornada. En particular en el corredor de las Sierras Chicas y nos vamos directamente a Río Ceballos. Sí, ya lo tenemos del otro lado de la línea al secretario de Salud, el doctor Alejandro Raca. Te saludamos. Ale, ¿cómo estás? Hola, Karina. ¿Y ahora cómo les va? Bien, bien. Bueno, acá queriendo conocer un poco más sobre la campaña de vacunación que están llevando en Río Ceballos, que además tiene una particularidad, ¿no? Pero bueno, contanos cómo va la vacunación. Bueno, la verdad que sí, algo que nos viene poniendo con bastante esperanza de que están llegando cada vez más volumen de vacunas a la localidad. Y nosotros esta semana, en el operativo de ayer, nosotros llegamos a el lunes, llegamos a las 10.000 dosis aplicadas en la localidad. Un número muy muy importante, considerando, bueno, está bien que no se hizo el censo en el 2020, pero un número muy importante para la cantidad de habitantes que se considera que hay en Río Ceballos. Sí, claro. Bueno, si nosotros tenemos en cuenta la población objetivo, que son solamente mayores de 18 años, con o sin factores de riesgo, que es la población a la cual está destinada la vacuna, de todas las vacunas habilitadas en Argentina, nosotros estimamos que hay alrededor de 28.000 personas para vacunar, de las cuales alrededor de un 35, casi te diría un 40%, estaría ya por lo menos con la primer dosis vacunada. Un 30%, porque hubo ahí una confusión, me hicieron una nota, incluso con algunas comunicaciones nuestras, que había 10.000 personas vacunadas, pero en realidad lo que sucedió fue que aplicamos 10.000 dosis. Claro. Algunas de esas dosis, cerca de 1.000, son personas que ya tienen las dos dosis, por lo tanto, no son 10.000 personas vacunadas, sino 10.000 dosis aplicadas. Fe de rata, para decirlo de alguna manera. Sí, igualmente sigue siendo un número importante. Ale, ¿cómo está allá el tema de la vacunación? ¿En qué sentido ya se vacunaron a todos los adultos mayores, personal de salud? ¿En qué franja etaria están vacunando en estos momentos? Mira, la verdad que a nosotros nos sorprende porque está viniendo gente, incluso hasta menores de 30 años han venido a vacunarse. Y cuando nosotros registramos en el ingreso, personas aún sin factores de riesgo. La mayoría son personas mayores de 40 con factores de riesgo y los menores de 40, digamos, son menos, pero en la segunda orden de frecuencia serían los menores de 40 con factores de riesgo y en menor cantidad menores de 40 sin factores de riesgo. Sin embargo, nosotros, digamos, vamos tomando todas estas disposiciones de la provincia que los mayores de 70 años, sin turno, pueden llegarse a los operativos de vacunación y se vacunan sin turno. No hace falta que llamen, no hace falta que estén inscritos en Chibi, no nos hace falta nada. Como es la priorización de ese sector, nosotros lo vacunamos, digamos, y bien sabemos de que existe una persona de 70 años, incluso también lo colocamos a personas que no tienen documentos por algún problema o migratorio o algún problema que han tenido con el registro civil o que está en trámite, lo que sí, digamos, registramos eso, necesitamos que tengan algún pasaporte, algún documento, aunque sea de su país de origen, que es con que nosotros constatamos la identidad de esa persona. Uh-huh. Alejandro, ¿cómo te va? Adrián te saluda. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va? Bien. En esto que se están vacunando, esto ya es especulativo, puramente especulativo, ¿no? Menores de 30, como decís, serán algunos que sale y que le llega el mensaje. ¿Tendrá que ver también con que quizás, digo, puede hacer que la gente le estaría haciendo falta anotarse, ¿no? Un rango mucho mayor y al haber tanta oferta, digamos, de vacunas, es necesario ya inocular, ¿no? Necesariamente. Claro, no, mira, yo creo que en principio, digamos, este sistema de priorización, digamos, y el sistema de con que la provincia nos está mandando las dosis, a nosotros, ¿qué nos viene pasando? Como directores de salud, incluso a las poblaciones, que a veces no comprende los criterios que se utilizaron. Entonces, al parecer, al uno no tener esa información, comienza a ver solamente las contradicciones de esas decisiones. Uh-huh. Pero si después comparamos las contradicciones con el volumen de vacunas que hemos puesto, con la cantidad de personas que ya tienen una cobertura de las dos dosis mayores de 70 años, la verdad es que la campaña de vacunación tiene muy pocos grises. La verdad es que hay que sacarse el sombrero, no solamente de quienes nosotros felicitamos y le agradecemos, que el equipo de salud, los vacunadores, la gente que lo está haciendo posible, sino que la gente que ha diseñado este plan de vacunación, la verdad que muy prolijo. No es fácil, digamos, priorizar, porque básicamente cuando vos priorizás, digamos, con stock limitado, como nos pasa a nosotros, sí. Cuando vos priorizás, digamos, básicamente definís qué personas tenés como objetivo, o sea, quiénes quedan dentro, y también estás tomando la definición sobre quiénes quedan fuera. Claro. Entonces, sí. Las personas que tienen un segundo orden de prioridad, digamos, es normal que comiencen a ver las contradicciones antes que los beneficios, pero bueno, digamos, la verdad es que con el ritmo con el que venimos vacunando, las personas que no se han vacunado en el mes de junio seguramente se van a poder vacunar al mes de julio, donde nosotros esperamos llegar alrededor del 50% de la población de Río Segundo vacunada. Eso quería preguntarte, ¿cuánto estiman que podrían estar llegando en julio? Bueno, un 50% estaría faltando muy poquito para lo que sería la inmunidad de rebaño, que ya lo podrían estar teniendo en agosto, septiembre, en Río Segundo. Yo calculo que sí. Son especulaciones, pero uh-huh. De todas maneras están respaldadas, por ejemplo, con los convenios que se vienen haciendo con tanto con las empresas y con los países de principales proveedores, que básicamente son Rusia, la producción de la vacuna de AstraZeneca, la producción de la vacuna Sinopharm, que son las principales formulaciones que tenemos que nosotros estamos colocando. Incluso, digamos, ahora con la posibilidad esta de que la Sputnik Vida se está produciendo en Argentina, digamos, yo creo que ya ahí se va consolidando un esquema de vacunación que esperemos sea la herramienta para volver a esta nueva normalidad, ¿no? Uh-huh. Que todos queremos y todos anhelamos. Sí, totalmente. Bueno, pero aparte de la campaña de vacunación, antes de cambiar de tema un poquito, en Río Ceballos es muy particular porque tienen artistas locales. Sí. Bueno, mira, digamos, eso, a decir verdad, digamos, nosotros veníamos viendo, digamos, que se ha hecho en algunos lugares, digamos, no es una idea que se nos ocurrió a nosotros, vimos algunas experiencias en provincia de Buenos Aires donde tenían una orquesta sinfónica tocando de fondo, y algunos lugares de la provincia que también lo hicieron con artistas locales, y la verdad que lo sincronizamos con algo que sucedió ahora hace muy poquito, que fue la entrega de las becas del programa del Ministerio de Cultura de Nación. El Ministerio de Cultura de Nación tiene un programa de becas que se llama Cultura Solidaria, que fue la el modo en el que el Ministerio de Cultura le brinda de alguna manera un apoyo a través de una beca a los artistas que no han podido hacer escenario, artesanos, y en la localidad se entregaron 80 becas en Río Ceballos para artesanos y artistas independientes. De ellos, de esas becas, los artistas y los beneficiarios tenían que hacer de alguna manera una devolución a modo de contraparte con alguna institución sin fines de lucro o con el municipio. Y de las 80 becas que se recibieron en Río Ceballos, hay 50 de ellos que pusieron al municipio como destinatario de su contrapartida. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros hicimos fue cruzar un poquito esa información y enmarcarla en la emergencia sanitaria. Entonces nos pusimos en contacto con algunos de ellos para poder acompañar la jornada de vacunación con eso, con un detalle que fue, bueno, estuvo Joshua, que es un chelista, que fue una mañana, es una tarde hermosa con él, porque, perdón, eso fue un sábado de la mañana, porque bueno, ya el chelo es un instrumento bonito y además sí, que se adecua a las características sonoras del campo de deporte, que no es fácil hacerlo sonar bien en el campo de deporte. Ah, no, es muy amplio. Y cuando fue el lunes, tuvimos también a Miguel Rivalmeda, un guitarrista, un excelente guitarrista, músico local. Entonces estamos como aprovechamos la situación y el contexto para hacer algo que también nos interesa, que hay algo que comentaba Adrián recién, que me parece muy importante, porque ahora todos estamos poniendo como el foco en la vacunación, porque hay vacunas y las vacunas se están colocando y estamos, la gran noticia es que podríamos llegar al 50% en julio, incluso el 60-70% en agosto y septiembre. Sin embargo, vamos a empezar, y en parte esto nosotros tenemos que ir un pasito más allá, y tenemos que empezar con la campaña de promoción de la vacunación, porque incluso sigue habiendo un gran porcentaje de la población que por uno u otro motivo no está todavía dudando si se quiere vacunar o no se quiere vacunar. En los países que han tenido gran disponibilidad de vacunas no han logrado vacunar al 60% de su población, o en la mayoría de ellos, como pasa en Estados Unidos, se ponen la primera dosis y la segunda ya no concurren, entonces tienen menos del 30% de la población con el esquema completo. Alejandro, yo te voy a ser sincero, yo ya estoy vacunado, ¿no? Sí. Y mirá que estaba seguro de ir a vacunarme y esperaba ese momento, me anoté como todo el mundo. El momento que me llegó el turno para vacunarme, que fue ahí un domingo y el lunes ya me vacunaba, fui al lugar y sentía como una inseguridad, a pesar de que yo estoy convencido y creo en la vacunación. Y estoy en un medio de comunicación y estoy consustanciado con mucha información. Yo me imagino las personas comunes por ahí que no tienen el... nosotros estamos en contacto con ustedes, con gente de salud, de los diferentes municipios, están al lado, ven que funciona la vacunación y que no tienen queja y que va muy bien y que es la solución. Ustedes nos lo dicen todo el tiempo a nosotros los periodistas, ¿no? De repente yo en el momento de vacunarme sentí esa inseguridad. Esto tiene que ver con que están usando muchas veces la política para sembrar dudas, miedos y nada, ¿no? Creo que va por ese lado también, ¿no? Adrián, yo te hago una pregunta sin ponerme en el rol de periodista, pero ¿sobre qué tema tenés inseguridad? ¿Qué es lo que se te...? No, absolutamente digo, nada. Para aprender, porque está bueno poder tomar estas sensaciones y ver si existe alguna... No, es que no tengo yo duda, no tengo absolutamente nada. Es el haber estado en este año quizás que pasó, un año y pico de meses de vivir una pandemia, haberle esperado tanto, y de repente viene uno y alguien y te dice, no, porque allá pasó tal cosa, ¿no? y se había vacunado, ¿no? Entonces la gente es como que de una noticia, que puede ser un caso aislado, porque, por ejemplo, hablábamos con otros médicos y me decía, tenés más probabilidad que te dé un paro cardíaco que te pase algo con la vacuna, ¿no? Claro. Sí, claro. Bueno, mira, ahora la gran duda que por ahí tiene la gente, que en realidad es un error de interpretación de un paper que establece mucho, incluso que ya tiene bastante más evidencia en contra de esa evidencia que a favor, tiene que ver con AstraZeneca y su aparente posibilidad de aumentar las posibilidades de producir una trombosis. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros comparamos el porcentaje de que aumenta la posibilidad de trombosis AstraZeneca, lo comparamos con el tabaquismo, por ejemplo, con las personas fumadoras, y una persona fumadora tiene incluso 20 veces más posibilidad de producir un evento trombótico, digamos, que por la vacuna AstraZeneca. Un viaje de 6 horas en auto, colectivo o avión pues produce 20 veces más posibilidad de tener una trombosis que la vacuna AstraZeneca. El uso de pastillas anticonceptivas tiene 5 o 6 veces más posibilidad de producir. Entonces, comparado con las cosas que nosotros hacemos diariamente, el riesgo de esta vacuna, digamos que es un riesgo eventual y que en realidad es ínfimo en comparación con los beneficios que tiene estar inmunizado contra la principal patología de este momento, que es el coronavirus. Riesgo que solamente podrían medirse en términos académicos, entre profesionales, y que nosotros no deberían habernos puesto ahí para que sepamos, ¿no? Porque en términos normales nosotros no tendríamos por qué saber de esta probabilidad que hay en, no sé, casi, como decía vos, hay más riesgo en tomar una pastilla anticonceptiva para la mujer que justamente esto que suceda, ¿no? Y ya solamente la gente toma la palabra aislada, riesgo, la toma y dice, uy, no, ya estoy en peligro. Sí, ¿no? tiene que ver con la perspectiva, ¿no? En que uno presenta también la información, quizás sí saberla, sí conocerla, pero justamente con estos datos de comparación que te permiten realmente conocer cuál es la verdadera situación de la vacuna. Sí, mira, ahí yo creo que hay que hacer un ejercicio interesante, que es no quedarse con la superficialidad y poder profundizar en dónde está la duda razonable, que le llamo yo. La duda razonable es si efectivamente nosotros estamos exponiendo y la evidencia científica dice que nosotros nos estamos exponiendo a algo peor que el beneficio, o que si existen alternativas mejores. Y la verdad que también se ha producido como esta competencia entre vacunas, ¿no? Digamos, el ejemplo más claro es la percepción que había sobre la vacuna rusa y esta sensación de que casi se estaba inoculando un chip de la Guerra Fría, y la evidencia científica fue avalando la solidez de esa vacuna, y hoy la gente que incluso antes denostaba a la Sputnik V, hoy llega al vacunatorio y me dice, no, yo si no tengo la Sputnik V, no me quiero vacunar. Claro, y en realidad, digamos, esta competencia, digamos, no tiene razón de ser, digamos, no tiene, porque tanto Sinopharma como AstraZeneca son excelentes formulaciones. La AstraZeneca, la formulación de Oxford, tiene la ingeniería molecular de con el que se producen las mejores vacunas en Europa. El centro Gamaleya produce Sputnik, tiene también, digamos, sobra de experiencia. China tiene, además, digamos, además de producir la Sinopharm, el lugar en donde se produce, el donde nace la pandemia. Entonces tiene un volumen de evidencia científica, digamos, que no lo tiene ninguno de los otros centros. Por lo tanto, cada una de las vacunas que nosotros estamos poniendo tienen sobra de evidencia. Incluso nosotros, digamos, estamos viendo porque lo que nos viene pasando en el centro de salud es que empezamos a ver casos positivos y un gran porcentaje de esos casos positivos empiezan a ser en personas ya vacunadas, claro, con factores de riesgo. Nosotros tenemos personas de 70 años, con EPOC, con antecedentes cardiovasculares, con obesidad y con varios factores de riesgo que son positivos, que tienen una dosis de la vacuna puesta y solamente cursan la enfermedad con un moquito en la nariz, digamos. Entonces, claro, muy evidentemente, digamos, la importancia de esa persona que era un candidato fijo a un respirador con un paracetamol, un ibuprofeno y una cajita de pañuelo, digamos, pasa su enfermedad sin ningún tipo de inconveniente. Claro, es abismal, digamos, el cambio que hay en una persona antes y después de vacunar. Esa es la importancia principal de la vacuna. Doctor, para resumir, ¿cómo está la situación en Río Ceballos en cuanto justamente a esto, los casos positivos? La última jornada se reportaron 49 casos nuevos. Sí, en contexto, sí, ¿cómo están? Mira, digamos, ese número es bastante alto, sí, en función de lo que veníamos teniendo, porque venimos evidenciando una leve baja en la cantidad de casos. Lo que sucedió en el reporte de ayer es que nosotros regularmente, generalmente cada 15 días, si podemos y tenemos disponibilidad una vez por semana, hacemos una apertura y un testeo masivo a los contactos estrechos con clientes, a burbujas, no escolares, sino burbujas institucionales, uh-huh, que están aisladas por alguna razón, donde nosotros ya ubicamos a un foco y lo que hacemos es dimensionar ese foco. Lo que sucedió en el día de ayer fue que nosotros tuvimos la jornada de la provincia, digamos, donde hacemos un testeo masivo a demanda espontánea y estuvimos investigando algunos focos en particulares que ya sabíamos que estábamos en esta situación, pero como el equipo tenía un resto, para decirlo, tenía margen de trabajo, lo que hacemos es profundizar para tener unas estadísticas un poco más certeras, y se acumularon los reportes de las PCR que se habían hecho durante esa jornada que se hizo en 48 horas. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros informamos ayer no solamente tiene que ver con lo positivo de ese día, sino con la sumatoria de las PCR que quedaron pendientes de las últimas 48 horas. Claro. Como las detectamos el mismo día y tenemos el compromiso de no esconder absolutamente ningún número, incluso poner los números, ese reporte es el mismo que se carga en epidemiología, el mismo que se carga en el sistema CISA, y es el mismo que nosotros directamente el equipo de epidemiología, incluso a veces sin pasar por, sin mandármelo a mí, se manda a la prensa y se publican así como vienen. Uh-huh. A veces yo creo que deberíamos acompañarlo con esta información como para que no se arme una preocupación en torno a la cantidad de casos. Sin embargo, nosotros esa preocupación creemos que por más que sea una preocupación sobre el sistema de salud, nos parece que no hay que bajar los brazos en términos de los cuidados sanitarios. Nosotros tenemos todas estas buenas noticias, para decirlo de alguna manera, que estamos avanzando regularmente en la campaña de vacunación, que esperamos en los próximos 2 o 3 meses llegar a vacunar el 60-70% de la población. Sin embargo, que nosotros estamos asistiendo a un aumento de casos y en estos últimos 5 días venimos contando, en estos últimos 10 días, para decirlo, venimos contando una disminución leve de la aparición de casos nuevos que tiene el mismo correlato con el porcentaje de camas disponibles que tiene la provincia, que hace 10 días, una semana, tenía 80%, y hoy, en el reporte de anoche, ya tenía un 60-63%. O sea que venimos disminuyendo la cantidad de casos. Yo creo que un poco debido al efecto protector que tiene la vacunación y el gran porcentaje de personas vacunadas, y por otro lado a las medidas restrictivas que a simple vista y quizás si uno lo analiza por encima pareciera que no se están cumpliendo, pero la disminución de la actividad con el tema de la presencialidad escolar y algunas otras medidas que de control a partir de las 7, 8 de la noche, evidentemente han logrado o están logrando reducir la cantidad de casos positivos. Bueno, doctor, queremos felicitarlo primero por la campaña que están llevando adelante. Y vamos a seguir de cerca cómo continúa la vacunación ahí en Río Ceballos, como todos estos temas que tienen que ver con la pandemia y la salud. Muchas gracias por estos minutos con la Nex. No, por favor, un abrazo y quedo a disposición para cuando. Muchas gracias. Hasta allí las palabras de Alejandro Raca, quien es secretario de Salud de la localidad de Villa Allende, de Río Ceballos, perdón, bueno, contando un poco cómo viene la campaña de vacunación, la cantidad de vacunados, porcentaje, un 30% es un número muy interesante, ¿no?, de población inoculada. No, y sí, aparte, como lo veníamos charlando en la semana, ¿no?, uno gira a la derecha, gira a la izquierda, en el barrio, ¿no?, y dice, ah, Doña Rosa se vacunó, Marco se vacunó, empezá a y esto te invito a que lo hagas, cada uno en con sus vecinos, ¿no?, y va a notar que la cantidad de vacunados es grande. Y va quedando cada vez en un rango etario de 30 para abajo. Acá en la misma radio inocularon, está faltando vos. Todo los más que... jóvenes faltamos. No, seguramente hubo una equivocación. Ninguna, ninguna. Me tendría que haberte llegado hace 2 semanas atrás. No, me va a llegar 2 semanas después. Qué igual, feo, quiero resaltar también algo que mencionabas vos, tú, sí, con esa inseguridad que te generó al margen del convencimiento de vacunarte y de la vacuna. La sensación. La sensación esa de inseguridad, que me parece que tiene que ver por ahí más con la cuestión emotiva, ¿no? Del año que venimos transcurriendo, de que por fin llegó el momento de inocularnos. Y por esto también me parece que el hecho de que haya artistas locales, la música tiene su magia, ¿no? Que acompañe y que apoye justamente a este momento que es tan importante, que así como a vos te generó quizás alguna sensación de inseguridad, a otros les puede generar otro tipo de emociones, así que me parece que también es un apoyo importante para quienes están vacunando. Si yo te digo lo que dicen mis compañeros de fútbol con respecto a esto, no seas... Eso me decía. No. Paso. Retan 3 minutos para llegar a las 11 de la mañana en todo el país. Nos metemos en canciones. Nos quedamos junto a vos hasta las 13 horas acá en Anexados.